Nosotros también somos Enlace, en alianza con la Fundación La Otra Juventud y UNICEF. Comunicación, cuidado y participación. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de caras. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. La voz populi de la gran metrópoli. Ejes radiofónicos de los H. La tribu. La Vox del Pueblo, conversaciones con Nicole. Hola a todos los y las oyentes de esta radio, un gran saludo de parte de la radio de la Vox Populi y del equipo de los viajeros radiofónicos. Una vez más nos place saludarles a ustedes desde este espacio radial, que en su segunda temporada trae muchas sorpresas como se habían prometido. Y como ya lo han podido escuchar, hemos venido conversando acerca de varios temas que son poco relevantes dentro de nuestro entorno y diario vivir, y que creemos necesario amplificar para que todas las personas dentro y fuera de nuestras comunidades puedan estar bien informadas. Y en esta ocasión de La Vox del Pueblo en conversaciones con Nicole, estaremos hablando los sentires que hay en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos y en personas mayores del territorio en cuanto a esta pandemia en la Navidad. Así que saldremos a indagar qué sentires hay dentro de nuestra comunidad sobre este nuestro tema del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para nosotros. Es un gusto abrir los micrófonos en esta segunda temporada para amplificar los sentires de nuestra comunidad. Y bueno, a continuación dejaremos que nuestro invitado se presente. Mi nombre es Michelle Ciotal Peña, tengo 21 años y vivo en el barrio Los Lagos. Hola, y las preguntas que tenemos para ti el día de hoy son las siguientes. ¿Cómo se ha vivido este inicio navideño en medio de la pandemia? Pues la verdad, pues se ven muchos cambios porque pues la gente pues no tiene el mismo presupuesto, pero igualmente pienso yo que están más unidos, o por mi parte, la parte de mi familia están más unidos. ¿Crees que ha transformado las tradiciones familiares la pandemia? Sí, mucho, pues porque ya la gente está más unida, ya que muchos ya siguen en teletrabajo. ¿Cómo crees que ha afectado la pandemia a estas fiestas navideñas? Pienso que lo ha afectado porque la gente pues no tiene el mismo presupuesto económico. Igualmente las personas no están respetando las medidas de bioseguridad y siguen haciendo reuniones familiares y todo eso. ¿Cómo viste de manera más personal que la gente celebró este 7 de velitas? De manera personal, pienso que hubo mucho más desorden que los años pasados. Porque si salíamos a las calles, había muchísima gente en las calles y tomaron muchísimo. Entonces pienso que no estuvo como tan bonito. Porque la gente pues no respeta y va a haber más contagios. ¿Cómo crees que se desarrollan las siguientes festividades de fin de año en medio de la pandemia? La verdad es que la gente no está respetando mucho las medidas de bioseguridad, ni lo de la pandemia, ni todo esto que está pasando pues con el coronavirus. Entonces pienso que la gente va a ser muy imprudente, se va a ir a viajar, van a haber mucha multitud de personas, entonces pienso eso. ¿Qué consejos les podrías brindar a las personas que nos pueden estar escuchando para llevar y vivir mejor esta fiesta de fin de año en medio de la pandemia? Mi consejo es que la gente trate como de no hacer multitud de gente, que tenga las medidas de bioseguridad, que si van a tomar, que tome muy poquita gente, porque es que va a haber mucha gente y se va a disparar otra vez las olas de contagio. Entonces Eso es pues mi consejo, la verdad. O sea, que estén básicamente las personas que viven en la casa, que pues se puede disfrutar con poquitas personas también. Nuevamente, muchísimas gracias por compartirnos tu opinión y a todos los y las oyentes que nos estuvieron acompañando. Espero volvernos a encontrar y compartir muchos más saberes en esta segunda temporada de La Voz del Pueblo en Conversaciones con Nicole. Agradecer también a la red Somos Enlace y recuerden siempre estar conectados por www.lavoxpopuli.com. Conexión. Somos enlace. Voces desde los territorios. Conexión, somos enlace. Voces desde los territorios. Somos Enlace, en alianza con la Fundación La Otra Juventud y UNICEF. Comunicación, cuidado y participación. Visítanos en somosenlace.laotrajuventud.org.